apareció aquí. Yo me imaginé que iba a estar más arriba en el conteo de Power Ballads, uh-huh. pero pues quedó de sí. 50. ¿Por qué se la imaginaba más arriba usted? Pues no sé, porque yo siento, yo personalmente la siento como una de las grandes Power Ballads de todos los tiempos. Estamos de acuerdo. Pero al tabular los resultados de la encuesta, aunque la pidieron mucho, no la pidieron tanto como otras que vienen más arriba en el conteo. Es cierto. Siento que más allá de ser una gran Power Ballad, es que es un clásico inmortal, ¿no? Es atemporal, es una canción que pudo haberse quedado como un cliché ochentero y ya, pero ha logrado como tener varias reentradas o varias vidas en el tiempo que llevamos nosotros sobre la faz de esta tierra. Acuérdese del final de The Sopranos, por ejemplo. Claro, ¿no? Inolvidable. El lanzamiento de la serie Glee fue importantísimo con esa canción. Ambas ayudaron muchísimo a que se perpetuara esa canción en el tiempo, ¿no? Más allá del género. Tiene toda la razón. Y además, igual a todas las power ballads que no necesariamente hablan de amor, solamente llegó al puesto número 9 de los listados en el 81 como parte del lanzamiento del álbum Escape. Nuevamente, vamos concatenando, vamos haciendo el análisis generalizado y nos damos cuenta que si la canción no habla de amor o desamor, no llega al número 1. Claro, pero de todas formas es una de las canciones más descargadas del siglo XXI. Tiene uno de los coros más pegajosos y más poderosos de la historia. Y es una canción universal, inspiradora, ¿no? No lo pone como a creer que todo es posible, ¿no? No falta en esta edición de Animales de Radio. Don't Stop Believing the Journey, puesto número 50 de las más grandes power ballads de todos los tiempos. Just a small town girl, living in a lonely world. He took the midnight train. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard. Their shadows searching in the night. Leños y Carbón se disfruta del sabor de la parrilla local. Ven a Leños y Carbón y disfruta de nuestros mejores cortes a la parrilla. Y comparte momentos inolvidables con amigos y familia. Visítanos en Leños y Carbón, nuevos restaurantes Unicentro y Parque La 93 en Bogotá. Te esperamos. Promos voladas en tu éxito. Televisor Hisense de 50 pulgadas UHD 4K Smart a 1.352.900 pesos con tarjeta éxito o 1.455.950 pesos con cualquier medio de pago. Válido del 13 al 18 de agosto de 2024. 100 unidades disponibles aplicantes en las condiciones vigiladas Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Animales de Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging on the promises and the songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Though I keep searching for an answer, I never seem to find. Whitesnake y Here I Go Again en el puesto número 49 de las mejores power ballads de todos los tiempos, con la combinación de la potente voz de David Coverdale y la icónica guitarra de John Sykes, trascendiendo en el tiempo en esta edición de Animales de Radio de Power Ballads. Me encanta que la hayan pedido, no pensé que la fueran a pedir, porque esta, no me importa que esté en el número 49, okay. Esta es mi favorita de todos los tiempos. No le puedo creer. Personalmente, esta es mi favorita, Here I Go Again de Whitesnake. Ok. Pues tiene un solo de guitarra que me parece memorable. Además, es una canción que, pues, hablemos un poquito de su lanzamiento. Fue en 1982, pero se regrabó y fue la versión del 87 la que la hizo llegar al número uno en el Hot 100. Sí. Seguramente por el video, porque es que el video yo creo que contribuyó muchísimo a eso. Recordemos que en ese video aparecía una de las chicas más hermosas y codiciadas de la era del hard rock. Era una actriz llamada Toni Kathayn, que se casó un par de años después con el cantante de Whitesnake, con David Coverdale. Sí, este es un momento bien importante, es el más brillante del hard rock, es también su era más sexy, hay que decir, la que más explotó el sexo como el camino de MTV hacia la popularidad y el número uno. Toni Kathayn subida en ese carro, quitándose la ropa. Sí, claro. ¿No? Es un momento. Uno queda marcado de por vida. Yo creo que sí, definitivamente. Sexo y romance, hermano, indiscutibles grandes fórmulas del éxito del hard rock de los 80. En el caso de When I Look Into Your Eyes, que ocupa el siguiente número, el número 48 en el listado que ustedes escogieron a través de nuestras redes sociales, pues esa canción se lanzó en el 92 como parte del álbum Hold Your Fire, que fue número 8 en el listado de Billboard. Y es curioso que aquí a comienzos de los años 90 ya no sea tan poderosa en los listados la power ballad, ¿no? Aquí la era juega un papel importante porque estamos hablando del 92. Sí, claro, sin lugar a dudas, en los 80 la power ballad fue la reina. Aquí ya entrando un poquito como en el momento del grunge, ¿no? Claro. Entonces, pues empieza a pasar de moda el hard rock, por lo que la balada comienza a pasar también de moda. El ejemplo es que, por ejemplo, esta canción, que es dedicada a esa sensación de amor verdadero, ¿no? A la creencia de ese amor y esa conexión que se siente cuando uno mira a los ojos a la otra persona, ¿no? No fue tan grande, por ejemplo, como Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Si uno dijera que ya es otro tema que no tiene nada que ver como con el amor y el desamor, entonces se pierde un poquito el romanticismo, ¿no? Tiene toda la razón y, sin embargo, aquí está, escogida por ustedes en el puesto número 48 de las mejores power ballads de todos los tiempos, y con una mención especial para su cantante CJ Snare, quien murió este año en el mes de abril. Sí, acuérdese, cierto, se claro, murió de un claro, infarto a los 64 años y nos dejó esta canción increíble llamada When I Look Into Your Eyes en este conteo de las mejores power ballads de todos los tiempos en la X y en Animales de Radio. Aquí está Firehouse. I see forever when I look in your eyes. All I've ever wanted, I always want you to be mine. Let's make a promise to the end of time. We'll always be together, and our love will never die. So here we are, face to face and heart to heart. I want you to know. True. De radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. I live my life for you. Y When I Look Into Your Eyes, The Firehouse, fueron las dos casillas anteriores de nuestro conteo de las mejores power ballads de todos los tiempos. Uribe DJ, buen es curioso. Back to back ese, ¿sí? Buen back to back, dos de Firehouse. Es muy curioso que hayan quedado una tras otra en este conteo escogido por la audiencia, ¿no? Pero eso pasa cuando se tabulan las cosas. Se encuentra uno con estas sorpresas que en este caso, en un especial de power ballads, no me molesta para nada. Y pues también es curioso que las dos que están juntas, pues fueron también sus más grandes canciones en los Estados Unidos. Fueron las canciones más importantes de Firehouse, porque I Live My Life For You, que está en el puesto número 46 del conteo, escogido por ustedes, amigos, solamente llegó al puesto número 26 en listados, pero sin duda, CJ Snare es una voz inolvidable, ¿no? Como lo decía usted hace poco, y fue como una de esas últimas, o de esos últimos suspiros o respiros del hard rock que quedó a comienzos de la década del 90. Sí, señor, es de esas últimas grandes muestras de canciones y baladas románticas que fueron importantes y poderosas gracias a la radio y a MTV. Vamos a continuar ahora con el puesto número 47, que es para When I'm With You, The Sheriff. Sencilla, pero poderosa, ¿no? Es como, pues si uno habla emocionalmente de la canción. 1983, ahí estaba, no fue sino hasta el 89 que alcanzó el número uno. Fíjese que pasa un fenómeno con muchas canciones de estas power ballads, como lo hemos visto con otras canciones recientemente, los famosos sleeper hits. Muchas sí, de las power ballads fueron sleeper hits que, pues, terminan convirtiéndose en algún momento, cuando les toca y cuando es en un clásico del rock, con una interpretación vocal además magnífica hecha por Freddie Kirky. Sí, señor, y tiene además esa nota legendaria al final que hace que se destaque, incluso entre otras power ballads de la historia, y que demuestra que a veces menos era más en ese género, aunque la verdad es que la power ballad siempre fue bastante imponente, muy pomposa, estrafalaria en ocasiones, como las hemos escuchado anteriormente en el caso de James Steinman y Celine Dion. Pero bueno, continuemos en Animales de Radio, nuestro repaso por las 60 mejores power ballads de todos los tiempos. Aquí en la X está en el puesto número 46 la interpretación honesta de Freddie Kirky y Sheriff con When I'm With You en el puesto número 46. Martes de Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. Número 45 para Prince y Purple Rain. Yo jamás pensé que nuestros oyentes fueran a escoger esta canción como una power ballad. ¿Ah, no? ¿Por qué no? Porque nunca pensé que fuera una power ballad. Ok, pero pues, si tiene todos los elementos, hermano. Musicalmente, por donde la vea, impresionante. Emocionalmente, pues, tiene su impacto, ¿no? Y yo creo que viene resonando con los oyentes de esta nación de más música desde hace años o décadas. Tiene además un solo de guitarra al final, que es uno de los momentos más épicos y conmovedores, yo creo que de la historia del rock, ¿no? No por nada, pues ese álbum fue lo que es, ¿no? Sin duda, una gran power ballad, hermano. Y casi, casi que llega al número uno. Sí, alcanzó a estar en la casilla número dos de Billboard luego de su lanzamiento, pero usted tiene razón, y los oyentes también. Es una obra maestra porque es una combinación de rock, de pop y de soul, que es donde yo siento que la distancia de la definición muy rockera que tengo de la power ballad, pues entra en conflicto con mi idea, pero ahí está esa interpretación de Prince, que en vivo especialmente, dicen quienes tuvieron el privilegio de verlo, que era una de las cosas más bellas que le pasaron al rock en los 80 cuando uno lo veía tocar ese solo de guitarra en vivo. Hubiera sido muy lindo ver a Prince, ¿no? Cierto. Eso hubiera sido una maravilla. Bueno, pero sigamos con el puesto número 44. otra power ballad por excelencia. Y además ahí está uno de dos artistas que se repiten por primera vez en este conteo, escogido por nuestros oyentes y tabulado, hay que decirlo, por dos de ellos también, que hicieron la tarea de meterse a camellar en este especial, y a ellos les agradecemos muy especialmente. Pero bueno, le hablaba de dos artistas. El primero había sido Lifehouse, y ahora es el turno de Bryan Adams, quien había estado en la casilla número 56 con Heaven, y aquí reaparece en el 44 con Everything I do it for you. Sí, yo creo que una canción que hizo parte de una película de verano, ¿sabe? Creo que Robin Hood, el príncipe de los ladrones, Robin Hood, Prince of Thieves, y creo que fue parte esencial de que esa película, que si no estoy mal, fue protagonizada por Kevin Costner. Por Kevin Costner, sí. Sí, claro. ¿Cómo olvidar esa los película? Los 90 fueron territorio de Kevin. Claro. Ese hombre tuvo, su carrera se hizo en los 90. Sí. Sí, ¿no? Dances with Wolves. Correcto, Danza con Lobos. JFK. JFK, correcto. The Oliver Stone. The Bodyguard, con Whitney Houston. ¿No? Y por ahí podemos seguir. Y bueno, y Robin Hood. Sí, claro. ¿Ah? Definitivamente, Robin Hood, Prince of Thieves, del verano de 1991. Un éxito rotundo, Uribe DJ, número uno, contundente. Una de las baladas más poderosas de todos los tiempos. Y estuvo 16 semanas en el número uno durante ese 1991. Una verdadera power ballad en el puesto número 44. Aquí está Bryan Adams con Everything I do it for you. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. Search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Help it. You know it's true. Everything I do. Oh, I do it for you. Animales de Radio en la X. You know our love was meant to be the kind of love to last forever. And I want you here with me from tonight until the end of time. You should know everywhere I go, always on my mind, in my heart, in my soul. Puesto número 43 es para Chicago y You're the Inspiration en esta selección de las mejores power ballads de todos los tiempos. Esta la habíamos tenido en un programa anterior, ¿cierto? No sé si era Hard to Say I'm Sorry. Fue Hard to Say I'm Sorry. Okay. No recuerdo de qué hablamos en ese programa. Yo tampoco me acuerdo. Pero bueno, de pronto usted, si tampoco se acuerda, pase por la xmasmusica.com, que ahí va a encontrar todo el archivo de Animales de Radio. Ya vamos casi para 60 programas, entonces pues ahí tiene para que se divierta. Esta power ballad es una power ballad característica de Chicago en la segunda era de Chicago, que fue después de que ocupara su lugar como vocalista Peter Cetera. 1984, del álbum Chicago 17 o Chicago 17. A ellos también les chiflaba, igual que a Adele, marcar los álbumes con números. Cierto, cierto. Llegó al número 3 en el Hot 100 de Billboard y es de las canciones más reconocidas de todo el repertorio de Chicago. Sí. O sea, la escribió Peter Cetera junto a David Foster. Sí, señor, muy suave, emotiva, con arreglos orquestales muy típicos de Chicago que a veces bordeaban en el jazz, aunque cada vez menos en la medida en que Cetera se fue quedando como con esa sensibilidad romántica. sincera, profunda, con esa entrega en el aspecto vocal que es simplemente inolvidable. Y hasta medio cinematográficos a veces en su sonido, ¿no? Mucho. Por eso esa canción es como banda sonora de la vida de mucha gente que seguramente nos está oyendo a esta hora, tanto en 103.9 en el FM o a través de la xmasmusica.com. Pero si apenas están llegando al programa, pues vuelvo y les digo, no me canso de hacerlo. Entren a nuestra página web, la xmasmusica.com, y ahí pueden escucharlo nuevamente. Y además, sabe que compártalo, porque estoy seguro que usted tiene algún amigo o amiga que le gustan las power ballads. Esto es un documento de audio que usted debe compartir. Y vamos a llegar al final de la primera de tres emisiones donde les vamos a mostrar cuáles son, según ustedes los colombianos, la nación de más música, las 60 mejores power ballads de todos los tiempos aquí en Animales de Radio. Llega Steve Perry con Journey al conteo con esa canción llamada Open Arms, que se lanzó en el 82, que también hizo parte del álbum Escape, ese disco donde estaba Don't Stop Believing, que ya escuchamos anteriormente. Pero esta canción llegó más arriba que Don't Stop Believing en los listados, llegó al número 2. Sí señor, una letra y una voz sublimes de hard rock, indiscutiblemente creo que si vamos a hablar de hard rock y de power ballads, hay voces inconfundibles y una de ellas, además de Peter Cetera, quien escuchábamos hace un rato, Steve Perry. Sin duda, Open Arms es parte de ese legado de Perry. Una canción intensa en la medida en que el piano le va dando paso a una creciente que va avanzando en la canción y que va generando este sentimiento de añoranza, de amor profundo. Una canción como Open Arms siempre va a lograr conmover a quien la oye. With mine, softly you whisper, you're so sincere, how could I let be so blind? We sail on together, a drifted apart, I'm here. Y vámonos para el último lugar el día de hoy con el que cerramos la primera emisión, el puesto número 41. Es Van Halen, Why Can't This Be Love? Esta se lanzó en 1986. Esto es de uno de los primeros álbumes colaborativos con Sammy Hagar. ¿Ah, esta era la era de Sammy Hagar? Sí, señor. Ah, okay. Esta es la era de Sammy Hagar. Mi era favorita para muchos. La era favorita es la de David Lee Roth. Este es el reemplazo, el relevo de David Lee Roth, quien había acompañado a Van Halen en su camino al estrellato global y también al lugar donde se puso el hard rock. Creo que Van Halen tuvo mucho que ver con que el hard rock se hiciera tan popular y tuviera esta credibilidad artística y musical. Y con la era de Sammy Hagar, esta canción alcanza el puesto número 3 en Billboard y habla de la frustración de los amores imposibles. Por eso se llama ¿Por qué no puede ser amor esto? Sí, claro, tiene todo lo que uno esperaba de Van Halen, ¿no? Y un poquito más, dan como la milla extra. Energía, ¿no? A lo que da, al 100%. Tiene un gran solo de guitarra esta canción. Y pues yo creo que la interpretación de Sammy Hagar en esta canción es perfecta. Yo creo que es de las mejores interpretaciones de él en su carrera con Van Halen. Y pues, obviamente, para hablar de romance, de amor, creo que funciona muy bien. Así que, para ir cerrando esta primera parte, Why Can't This Be Love de Van Halen. De más música. Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your just running from the demons in your mind. Then I took yours and made them mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall, and if they laugh then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you can take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Being in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could live without me. Thinking you could live without me. Maybe I'm the one who put you up there. I don't know why. Thinking you could live without me. Live without me. Maybe I'm the one who put you up there. I don't know why. Yeah. You don't have to say just what you did. Cause I'll be getting mine, and she was looking fine. Smooth talk,